los maestros de Oaxaca, Chiapas y Guerrero están haciendo realidad el sueño marxista. ¿Sueño marxista? Sí, tener una sociedad sin clases.